máquina fría que se programa así como un computador. No, yo no quiero tener tu cuerpo solamente, que se entrega a mí, corresponde y no siente, intentando vivir un videojuego de amor. Olvidarme de